traigo en la imaginación y te lo voy a estrenar como prueba de este amor. Un bolero para ti me inspiró esta gran pasión y te lo voy a cantar en esta noche de amor. Escucha, corazón, cuánto te quiero. Como jamás en la vida un hombre puede querer. Ya no sé qué decir de tanto que te adoro. Tu amor es un tesoro que guardaré muy dentro de mi corazón. Un bolero para ti que inspiró esta gran pasión y te lo voy a cantar en esta noche de amor. Es un tesoro que guardaré muy dentro de mi corazón.